3, 2, 1, 2, 3, 4. No necesitas comer menos. Necesitas comer bien. Entérate cómo en Bailando con el Buen Comer. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi y estamos nuevamente en un programa de Bailando con el Buen Comer. Así es, y bueno, pues yo soy Roger y pues bienvenidos a una emisión más de este programa. Pues bueno, hoy vamos a tener temas también de diferente ramo, en el cual vamos a tener un invitado especial. No ha de tardar en llegar, ya lo tenemos por ahí. Y pues bueno, ¿qué otro tema vamos a tocar hoy? El tema que vamos a tocar hoy es el de la almohada de... Sí, el valor de la almohada. ¿A qué se refiere el valor de la almohada? Pues bien, muchas veces, bueno, durante los programas que hemos estado transmitiendo, hemos hablado de la alimentación, mala alimentación, malos hábitos alimenticios, la nutrición, los nutrimentos, todo eso, ¿no? Que tal vez para algunas personas se les hace aburrido, ¿no? Porque dicen, ay, yo me alimento como yo quiera, como yo sé, y pues bueno. Hay personas que realmente pues no les interesa, ¿no? Pero sí debería. Ahora, para complementar un cuerpo saludable, hay algo fundamental que es súper fundamental dentro de el árbol de la salud, ¿no? Y ese elemento que hace falta pues es el descanso, ¿no? Si tú no tienes un buen descanso, vas a tener un mal día. Si tú no dormiste bien, vas a tener un mal día. Es por eso que hoy vamos a hablar de el valor de la almohada, ¿no? Ok. Bueno, les vamos a dar unos tips sobre cómo tener un horario. Bueno, el primero es intenta dormir a la misma hora todas las noches. Reprograma tu despertador a la misma hora de todas las mañanas para mantener tu cuerpo en esta rutina, ¿no? Ve a dormir temprano y evita... Si estás durante el día, o sea que no te duermas durante la tarde. Así es. Porque muchas personas se duermen durante la tarde. Muy bien, sí, pues bueno, en realidad esto se refiere a que programes un horario para levantarte en las mañanas y otro horario para dormirte, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, siempre hay cosas que salen de improviso, ¿no? De que haces algo, ya sabes que te tienes que ir a dormir y haces, surgen cosas, ¿no? Que tienes que hacer... cosas de fuerza mayor que tienes que hacer, entonces pues obviamente la hora programada para irte a dormir pues se dificulta, complicando tu horario, ¿no? Tu rutina para irte a dormir. E inclusive tienes que checar qué estás comiendo, porque por ejemplo, si cenaste taquitos, pues obviamente no te vas a ir a dormir temprano porque los taquitos son carbohidratos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que te vas a ir a dormir, no vas a estar bien del estómago, te vas a levantar con un buen de hambre y vas a decir, ¿por qué me desperté con mucha hambre si cené taquitos? Pues sí, cenaste taquitos, aunque te hayas comido 10, son carbohidratos y los carbohidratos te van a despertar a las 6 de la madrugada con un hambre que te quisieras comer un perro, el que está allá afuera en el patio, ¿no? Y bueno, el ritual. El ritual al acostarse es importantísimo, ¿no? Evita ver televisión o comer cuando ya estás en la cama. ¿Sí? Esto se los he explicado a muchas de mis alumnas porque la fuerza de la gravedad obviamente se explica con una manzana, ¿no? La avientas y la manzana se va a caer por fuerza de la gravedad. Entonces, cuando tú introduces el alimento a tu cuerpo, la fuerza de la gravedad hace su trabajo, ¿no? Va todo para abajo, pero cuando te acuestas es por obvia razón que la fuerza de la gravedad no va a sacar la comida por la espalda, ¿no? Ahí se queda estancada, produciendo gases, malestar estomacal, inclusive en algunos casos diarrea, ¿no? A tales horas de la madrugada. Pero bueno, evitar ver televisión o comer cuando ya estás en la cama. Si te gusta leer, evita historias que te causen excitación, ¿no? O sea, y bueno, los chavos creo que saben a qué me refiero, ¿no? Evitar historias de las que ya se imaginarán, ¿no? Que causen excitación. Y bueno, evita de ese tipo de lectura. Si te gusta escuchar música, debes optar por ritmos tranquilos, ¿no? Evita tomar cafeína o líquidos antes de acostarte. Esto es importantísimo porque claro, si te vas a dormir escuchando reggaetón, pues, o sea, ¿a qué hora te vas a dormir, no? Llega al punto que sí, ¿no? Sí, conozco casos de que hay gente que se pone los audífonos para irse a dormir escuchando el radio o escuchando su música favorita. Y es cuando surge la pregunta, a ver, ¿cómo es que dices que no escuches ese tipo de música tan movida porque no vas a dormir y yo sí me duermo bien? Ah, porque tu inconsciente ya identifica y reconoce al 100% las canciones, memorizándolas de principio a fin y por automático las identifica como algo aburrido que ya se sabe y por consecuencia te duermes. Entonces, pues, ¿cuál es el otro punto? Pues el otro punto es crear una zona de confort. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos que acondiciona tu habitación, la luz y nivel de sonido para contar con la paz, y también te puedes dar un baño con agua caliente para que te vayas a dormir y así con más tranquilo, ¿no? Descansas más tranquilo. En realidad, déjenme decirles que cómo funciona, ¿eh? O sea, si la actividad que tengan, el trabajo que tengan, lo que hagan, al final del día, al final de la jornada, dense un baño con agua caliente o dense un baño con agua fría o como gusten bañarse, pero báñense antes de ir a dormir y les garantizo una siesta, una jornada de sueño al 100% de calidad, porque hay personas que dicen, ay, es que los mosquitos no me dejaron dormir, es que, ay, qué calor, y bueno, es así de simple, el sudor que se acumuló durante el día tapa los poros, produciendo que te dé calor, produciendo que los mosquitos te sigan, ¿no? Entonces, date un baño y tu sueño está 100% asegurado, ¿no? Para toda la noche. Hasta duermes más tranquilo. Obviamente, si te vas a dormir a las 11, no te vas a bañar a las 10:45, porque el cabello se te va a tardar en secar, y entonces tu sueño, en vez de ser buen sueño, va a ser pesadilla, ¿no? Entonces, báñate una hora antes, en lo que haces tus cosas normales, cenas o algo rápido, algo ligero también, ¿no? Pues no vayan a cenar algo fuerte porque también no estaría asegurándose su sueño. ¿Vamos a un corte? Sí, vamos a un corte musical. Vamos con algo de los Fabulosos Cadillacs. Esto es un éxito de hace muchos años. Buenísimo y a la fecha sigue pegando donde quiera que lo escuchen. Esto se llama El Matador, de los Fabulosos Cadillacs. Y pues bueno, regresamos en unos minutos. Come on. tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Tu guía al bienestar. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Les voy a hablar sobre la importancia del descanso. Debemos tener en mente que el descanso es necesario no solo para no hacernos daño a la salud, sino también para poder obtener mejor rendimiento en las tareas que estemos realizando al siguiente día. Y así también mejoramos el grado de atención y eficiencia. Lo de descansar es muy importante porque, como les comentaba aquí a nuestros locutores, que es muy importante porque si no duermes bien, al día siguiente no te levantas con ganas y andas todo el día cansado, de malas. Si no haces nada bien y dices que este es el peor día de mi vida porque no dormiste bien, y así lo manejas porque según... Sí. Es tu peor día, pero en realidad es porque no dormiste bien. Ahora déjame decirte también un tip que yo les recomiendo. Tomen un libro, el que ustedes consideren que es el más aburrido. Si se les dificulta dormir, a mí me pasó que la emoción es un... podría decirse un ingrediente que también te puede interrumpir el sueño, ¿no? ¿Por qué la emoción, no? Porque imagínate, dices, una persona que dice, mañana me van a pagar mi aguinaldo y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y sabe que tiene una fuerte cantidad de dinero, quiero comprar aquello, quiero comprar esto y voy a ir. Y toda ya, la noche y de repente, se la pasa pensando. Exacto, son las 3 de la madrugada y está pensando, oye, no, pero, ¿y si lo invierto? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago el otro? Y entonces cuando de repente se da cuenta... me dijo que me iba a vender la ropa bajo precio. Exacto, y está pensando en ropa, y está pensando en cosas, y está pensando en qué comprar, está pensando qué hacer, entonces está poniendo a trabajar su cerebro. Entonces el sueño, aunque su cuerpo ya quiera dormirse, su cerebro está despierto, está pensando. Entonces la receta es, haz lo siguiente, busca un libro. Obviamente no vas a leer algo como lo que decíamos al principio, algo que te produzca excitación, pues obvio no, pero puedes leer no sé, un libro, cualquier libro. Ajá, pero cualquier que, libro. Que no tenga dibujitos también, no vayas a agarrar el Mil Chistes o esas historietas de El Extra, ¿no? Pero bueno, te pones a leer de cajón 5 páginas. Si aguantas las 5 páginas, aviéntate una sexta y séptima. Si después del séptimo round no caes, aviéntate una octava página. Hasta que digas, ya, no aguanto, ya. Y si aún así despiertas y dices, ay, me aburrió ese libro, me aburrió. Pero puedo comprar este, y puedo comprar el otro, o mejor lo compro. Y empiezas otra vez a trabajar tu cerebro, entonces vuelve a agarrar ese libro. Si ese libro se te hace aburrido, es el mejor que puedes agarrar para dormir. Ahora, una segunda opción. Yo lo que hago, por ejemplo... escucho, ¿no? Busca en YouTube, puedes buscar música de fondo, ¿no? Y hay una música súper tranquilísima, así que relájate, te aburres, pero dices, no manches, ¿qué onda con esa música? Que ni cuenta te has dado cuando ya el primer segundo ya te dormiste, sí, ¿no? Casi, casi que de las que te ponen en el spa de relájese, imagínese volando hacia el horizonte, cuenta hasta 10. Inhala, ya, pues, sí. Bueno, no con esas palabras, pero es la música que le ponen así de fondo a ese tipo de mensajes. Entonces esa música te duerme, pero como tabla, ¿no? O sea, te acuesta. Entonces hasta dice que dormiste como bebé, ¿no? Exacto. Y al día siguiente, ay, dormí como bebé. Sí, así es. Y pues bueno, ¿tenemos saludos? Sí, tenemos algunos saludos. Aquí Roger va a hacer unos pequeños saludos. ¿A quien yo quiera? ¿Puedo? Ajá. Ah, ok, bueno, pues le mando saludos a Jocelyn y a todos sus primos allá en Alejandra y a toda su familia que nos escuchan también por allá en el poblado de Alejandra, cerca de Las Estacas. A todos ellos un fuerte abrazo. Al sistema UNEX de Cecilia, que la vamos a tener el próximo jueves aquí en el programa. Sí, primero Dios. A mi familia que se encuentra en Honduras. Ah, no, esa es la tuya, ¿verdad? Bueno, a la familia de Heidi que se encuentra en Honduras. Y pues bueno, también vamos a por... Sí, también es mi familia, ¿no? En el trabajo vamos a formar parte ya del, sí, del negocio. Parte de una organización. Así es, y pues bueno... Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi querido barrio, Las Flores. Los extraño mucho y algún día de estos voy a ir. Saludos. Y a nuestras alumnas que se encuentran en San Francisco Texcalpan. Ah, sí, un gran saludo a todas ellas, un fuerte abrazo. Sí. Y bueno, yo también quiero mandarle un saludo a mi familia, a mis hermanos y que se encuentran aquí, que se encuentran también en el extranjero. Un fuerte abrazo y un saludo, los quiero muchísimo. Y bueno, los voy a ir a visitar muy pronto. Y por el momento, pues, saludos. ¿Vamos a tener más? Sí. También quiero saludar a Lindsay. ¿No? Lindsay. Sí. Que dice que no, siempre decimos a todas las alumnas, pero que no dicen nombre por nombre. Entonces yo le escúchanos todos los jueves en Saludando a Todo el Mundo, ¿no? Ya quieres tu propio programa para saludar, no manches. Sí, quieres tu propio programa. Nada, es cierto, sí, un saludo a todas ellas y bueno, son amistades que queremos mucho y pues bueno, estamos frecuentándonos ahí constantemente. Sí, así es. Bueno, vamos a continuar con el tema. A mí me gustaría recalcar un poquito la importancia del descanso basándonos también en la alimentación, porque si tú quieres dormir bien, te voy a aconsejar algo. No cenes algo fuerte. Algo fuerte viene siendo tacos, en ocasiones pozole, ¿no? Vamos por un pozole, ¿no? Ya a las 9, 10 de la noche hay gente que vende pozole, entonces eso ya una es algo pizza, fuerte. ¿No? Bueno, si te vas a ir a dormir como a las 3 de la mañana, entonces pues ya vas a hacer actividad de aquí a las 3 de la mañana, entonces pozole pues ya te recompensa. Tu organismo ya hizo su trabajo, ¿no? En otros casos tamales, ¿no? Más en diciembre, ¿no? Aguas, sí, porque acercándose a diciembre hasta dices, entrale. Entras ya empieza el otro año y ya, ay, me cae, sí. Subí de peso, ¿no? Tantito. Ay. Pero es por diciembre. Exacto. No es por el mes de diciembre, es porque tú decidiste abrir la boca. Sí, chavos, y comer. O sea, a ver, chavos, pongan atención cuando te dicen cuida lo que comes, no es para que digas, es mío, yo lo vi primero. Y no, o sea, no se refieren a que cuides eso así de ese tipo, sino que cuida lo que vas a meter a tu... A tu cuerpo. A tu cuerpo, a tu puerco. No, sí, a tu cuerpo. Cuerpo. Y en diciembre, ponche, ¿qué más te gusta? Bueno, la piñata viene llena de una de dulces, sí, fruta. De hecho, yo jícama. A mí se me hizo muy raro porque jícama y que caña. Y yo dije, bueno, yo es que sepa, las piñatas se llenan de dulces, ¿no? No de fruta, pero bueno, ahí hasta las naranjas salen todas partidas. Bueno, y déjame decirte que no te ha tocado piñatas que las quiebras y traen harina y terminas toda blanca. Ay, no. O hay unas que hay unos chavos que le ponen huevo, entonces es un cóctel de aromas que ya te imaginarás. Un cóctel de aromas. Pero bueno, regresando al tema, cuida lo que comes para cuando te vayas a dormir. Si es que te interesa dormir bien, porque después de una cruda realidad, cuando estás en ese momento... Procedimiento. Sí, te voy a explicar algo. Las personas que les gusta la fiesta, ok, está perfecto, pero un ejemplo. Fiesta, alcohol, bebida, lo que tú quieras, ¿no? El alcohol va a producir unos ciertos grados de dióxido nítrico, ¿no? Que te hace sentir bien, estás alegre. A gusto, estás alegre. Sí, o sea, y te das cuenta porque de repente aquel tipo de allá que estaba todo aburrido sentado, se empieza a reír solo, ¿no? Y se para a bailar el solo, ¿no? Y está bailando el solito en la mesa, ¿no? Y de repente ya se toma otras cuantas y se levanta el solito a bailar, ¿no? Ok, pero ahí empieza, el cuerpo está trabajando y va a llegar el momento en que va a sentir un hambre y los mendigos abritones que odiaba, se los termina tragando todos. Sí. El paquete que lleva de todos, o sea, se lo termina tragando, le echa salsa, o sea, le empieza, porque su cuerpo ya le está pidiendo. Está pidiendo. El desgastamiento. Empieza a sudar así como diciendo, estoy sacando el suero, ¿no? No, se está deshidratando. Pásame otra, y otra, y quiero más, y a ver, sírveme de esa, y empieza, porque su cuerpo ya le está pidiendo, ¿no? Se está deshidratando. Entonces, está tomando, y hay casos en los que salen de la fiesta y se van, no sé, a los tacos, ¿no? Vámonos, sí, porque tengo hambre, no, tengo un buen de hambre, sobresale. Pero a la hora de irse a descansar, todo el trabajo que está haciendo el estómago ahí adentro, procesando alcohol, procesando carne, procesando carbohidratos, procesando todo lo que se metió. Es un gran ¿Te imaginas esfuerzo. La explosión aromática que va a tener en su baño al otro día este cuate ya crudo? No inventes, entonces tienes que cuidarte porque parte, porcentaje de eso que te comiste es estando así, se queda almacenado en tu cuerpo, en forma de grasa. Y es cuando dices, pero si nada más tomo los fines de semana. Pues sí, pero cuando tomas suceden un buen de cosas que, o sea, y ahí está el resultado, ¿no? Nada más los fines de semana. Nada más. Y hay pobres de las personas que es del diario, ¿no? Sí, hay personas que... Que no, para no se dan almuerzo, cuenta. Una caguama, para la comida una caguama, y para la cena otra caguama, y se sienten bien orgullosos. Yo no como sin mi caguama, ¿no? Entonces, pues digo, pues está bien, ¿no? Cada quien se alimenta bueno. Como quiere, ¿no? Es su gusto. Bueno, regresando al tema también del descanso, para que puedas dormir bien, también mantente activo durante el día. Una de las mejores formas para dormir en las noches es realizar actividad física durante el día. Pero ten cuidado, hacer ejercicio cerca de la hora de acostarse puede poner en peligro la calidad del sueño. No excedas tanto al hacer mucho ejercicio durante el día. Sí te va a ayudar, pero si te alimentas bien, ¿no? Si te alimentas bien, así que comes hasta 8 veces al día, 9 veces, porque haces como una cierta cantidad de horas haciendo ejercicio, entonces sí te va a ayudar. Pero si tú no te alimentas bien y estás dando un 80% o más, un 100% de ejercicio, o sea, nunca vas a aumentar de masa muscular si tú piensas que... Si tu no propósito es aumentar masa. Exacto, sí, el propósito es ese. Pero sí. No te garantizo que hagas mucho ejercicio. Sí, exacto. O sea, está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que van... tienen la costumbre, su horario de irse a dormir es... A las 10 de la noche. Sí. Y van a una clase de baile que empieza a las 8:30, ¿no? O 9. Uh-huh. 8:30, entre 8 y 8:30. Uh-huh. Termina a las 9 o 9:30. Y si se acuestan a las 10 de la noche y de repente es que ya no puedo dormir. Ah, bueno, pues por porque su actividad física, exacto, te despierta. O sea, tú cuando haces una actividad física... o sea, te despiertas, ¿no? Inclusive si estás aburrido, si un día, si tú, chavo o chava, que estás trabajando todo el día atrás de un escritorio, te estás durmiendo, te voy a dar un consejo. Aunque digan que estés loco o loca, levántate de ese escritorio y ponte a bailar, o vete al baño y ponte a bailar, o sea, una canción, van a decir, este cuate, ¿qué trae? Está loco. No, te va a ayudar, uno, en que te va a despertar. Dos, tu ánimo te lo va a tener al 100. Tres, tu actitud, ¿no? Tu actitud, vas a empezar a contagiar esa actitud. Tal vez vas a decir, jamás voy a hacer eso, ¿qué le pasa loco, a este rollo? ¿Está loco? Roger. ¿Qué le pasa? Yo lo he hecho, ¿no? Y Heidi me ha visto, ¿no? O sea, yo soy de que escucho música y ya estoy bailando. Y Heidi, ¿qué traes? ¿Estás loco? Pues es que a mí me gusta la música, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo, no? Ahora imagínate si lo hicieras. Regresas, te sientas en tu escritorio, llega el cliente y tú, hola, buenas tardes, hasta con una energía... Y va a llegar y el cliente de, ay, me está atendiendo muy bien. Exacto. De seguro le gusto, ¿no? No. No piense, que no piense eso. Sí, no, que no piensen, porque luego así. O sea, nada más baila. Y tú tienes una actitud súper guau y. Baila una canción nomás, ¿no? O sea, no vayas a bailar así luego como de tubo y porque si no. Ya las consecuencias son otras, ¿no? Ajá, cálmate. Y pues bueno, si no puedes dormir por las noches, pues se te sugiere eso, ¿no? Vamos a un corto musical. Anterior, arriba. Les vamos a compartir esta canción que en lo particular a mí me gusta muchísimo. Lady se llama. ¿Sí tenemos Lady? O, ah, ok. Tenemos a Cap de Luna con Drop in Love. Está buenísima esta canción. Se la recomiendo para los chavos que les gusta el hip hop combinado con algo underground. Está muy buena la rola. Los dejamos y regresamos en unos momentos. Baby, bam, bam, bam. When I shake it, I'ma feel like a show. Come on, baby, run, run, run. Quiero eso, dale, long, long, long. Wine it up, baby, wine, wine, wine. Take a throw, do it one more time. Feel a rush, perfect moment like Kodak. Feel around my Camaro, Tamara. Feel a lucky, never fuck the car. Estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Tu guía al bienestar. Regresamos. Y ok, bueno, ya estamos de regreso aquí en Saludando a Todo el Mundo. No, no es cierto. En Bailando con el Buen Comer. Y pues bueno, ahora vamos a continuar con la información que Heidi tiene preparada. Okay. Si no puedes dormir por las noches porque tu día fue muy estresante, es necesario que trabajes y reflexiones sobre tu estrés y relajar tu mente y tu cuerpo antes de que te hagas más daño. A lo que me refiero es de que a veces todo el día nos las pasamos molestos, que de que algo no nos sale y de que al día siguiente, el día anterior no dormí bien, que si me peleé con mi novio y que mi novio es y lo otro, y andas todo el día así estresada, y al momento de acostarte sigues pensando en lo mismo, no te ayuda en nada. Porque, como dice Roger, ¿no? Hay muchas personas que se la pasan pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer esto y lo otro? No te sirve de nada estar pensando en eso, porque al día siguiente amaneces y no haces nada. Pensaste mucho, pero no hiciste lo que tenías que hacer. Así es. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque hay personas que tienen problemas realmente así de fuerza mayor, o sea, problemas que ningún poder humano puede ayudarles, porque son problemas que solo las personas lo entienden, o sea, solo la persona que tiene el problema lo entiende. Y pues hay infinidad de problemas, ¿no?, que son fuertes, ¿no? Ahora, cuando una persona tiene varios problemas acumulados, inclusive puede ser, no sé, que ya deba 2 meses de renta. Problemas que, personales. Ajá, problemas personales y económicos. Pueden ser, por lo general, los problemas que más afectan son los de salud y de economía. Entonces, que su mamá está enferma, que mi esposa está enferma o mi esposo está enfermo, mi hijo o mi hija está enferma, mi familiar está enfermo, no tengo para la luz, no tengo para la renta, no tengo para el teléfono, para la colegiatura de mis hijos, de mis hijas. O sea, son problemas de salud y económicos. Siempre son los más fuertes que están, que no te dejan dormir, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora, ¿tú crees que si te duermes, aunque ajustes tu zona de confort, para poder dormir? Me refiero a poner música así para dormirte, una luz así bajita, no sé, velas si quieres que se vea más romántico, ¿no?, tu sueño, que no te lo recomiendo porque te duermes y se te quema todo, ¿no? Entonces, me refiero a acomodar tu zona de confort, ¿no?, así a que esté un lugar agradable para dormir. Y además, aunque te bañes a temprana hora para irte a dormir, todo esto no sirve de nada si tú sigues pensando en tus problemas. Por ejemplo, vamos a acumular todos esos problemas en un ejemplo. Este ejemplo va a ser el siguiente. Ya me bañé, ya acomodé mi zona de confort y a dormir. Estoy acostado, totalmente cómodo, y empiezo a comenzar a pensar en estos problemas. Agarras el libro, el más aburrido que tú consideras, y lo empiezas a leer. Y a media página empiezas a pensar en los problemas. No te concentras en la lectura y estás pensando en esos problemas. Yo te pregunto, ¿el dormir pensando en problemas va a resolver esos problemas? Simplemente no lo pienses, hazlo. Cierra los ojos y descansa. Exacto, descansa para que puedas hacer eso que va a resolver tu problema. Porque simplemente estar pensando en esos problemas no los va a resolver. Simplemente te estás desgastando y eso se llama pérdida de tiempo, porque el sueño es valioso. Entonces, si tú no lo aprovechas, eso se llama ya pérdida de tiempo, porque aparte, no estás aprovechando. Aparte, la noche se hizo para dormir, ¿no? Exacto. Bueno, y para dormir. Sí, pero pues bueno, hay personas que pues la noche se utilizó para otras cosas, ¿no? Para nada de fiesta, tomando esto, que el otro. Yo sé que aquí en Morelos eso no pasa, ¿no? No. Todo el mundo se va a dormir. Aquí no. Todo el mundo se va a dormir temprano. A las 7 de la noche ya están ahí. Bien dormidos. Dormiditos. Sí. Y nadie en la calle, ¿eh? Así es. No, deja eso. Pero lo que pasa aquí es cuando, por ejemplo, la otra vez eran las 10 de la noche y ahí andaba el del PRI, vota por mí o no sé. Y toda la noche ahí con sus bocinas, yo ya le quería aventar una cubeta de agua porque quería dormir. Eso de las campañas, o sea, fuera, era de que, se los juro, o sea, estaban ya a tales horas, ¿de qué eran? Eran las 10, ajá. 10 de la noche y esto. Vota ves, por. Ves que le ponen canciones aquí, ajá, que vota de por no sé quién, y vota por aquel, y vota por la el otro. La de taxi, ¿no? Y ay, Dios, digo, a ver, ¿quién se va a levantar ahorita a votar a las 11 de la noche? Por favor, dejen dormir. Pero bueno, esas son cositas, ¿no?, que de repente, ajá, no. A lo mejor lo hacían porque, como saben que toda la gente trabaja durante todo el día, sí, y llegan la noche a su casa a descansar y ellos no, para que escuchen lo que pasé, sí, a decir ya ratos. Sí, hay personas también que tienden mucho a no sé si has escuchado que hay personas que dicen, es que yo tengo el sueño muy ligero, yo escucho un ruidito y me despierto, ¿no? Sí. Y escucho cuando entra el gato de puntitas, ¿no? Y que se paró una mosca en la cocina, ya la escuché, voy a ir a espantarla, ¿no? Entonces, este tipo de personas, sí, efectivamente tienen un sueño muy ligero. ¿En qué consiste? Su sueño ligero se debe a su mala alimentación, ¿no? Tal vez las personas que están escuchando van a decir, ¡ay, no manches, ya cámbiale!, ¿no? Todo está relacionado con la alimentación. Sí, exacto. Aunque no lo creas, y si no me creías creer, pues investigalo en internet. ¿Por qué? Porque si tú... ¿escuchaste alguna vez que la lechuga te ayudaba a dormir? Ah, sí. Bueno, es por su contenido, ¿no? Por ejemplo, si te comes una manzana en la noche, te va a ayudar también, inclusive en la digestión, por su alto contenido en fibra. Entonces, por ejemplo, las personas que tienden a tener pesadillas y tienden a tener su sueño ligero es por eso mismo, ¿no? Porque no tienen una buena alimentación o cenan algo muy, muy fuerte, ¿no? O algo muy pesado. Entonces, pues está trabajando su organismo. Aunque ellos estén dormidos, su estómago está procesando los alimentos porque no se detienen, y al otro día que te despiertes empiezan a trabajar otra vez, ¿no? O sea, tú te despiertas al otro día y ¡pum!, al baño. Entonces, todo ese tiempo se la pasó trabajando tu organismo. Exacto. Y pues bueno, el insomnio, ¿no? El insomnio es algo muy importante, porque hay personas que han muerto de insomnio, no sé si... Insomnio crónico. Sí, exacto, ¿no? aunque te suene raro, hay casos de personas que han muerto por insomnio, porque el sueño, el no dormir mata, ¿sí? Se escucha increíble, pero así es, el no dormir mata, porque imagínate una persona que no duerme y que dice, ah, pues me duermo en la tarde. No, y deja eso, sí tienes razón, ¿sabes por qué? Porque hay veces que no duermes toda la noche, te levantas y ni te alimentas bien, porque tienes que hacer, por ejemplo, lo normal que aquí piensan que son 3 comidas, ¿no? Pero en realidad son 5 o 6 comidas. Exacto. Las que tenemos que hacer. Pero hay personas que se levantan y como no pudieron dormir toda la noche andan de malas, y el andar de malas te quita el hambre. Así es. Te quita el hambre, te la quita, y tú sabes que tienes que comer, pero no comes. Sí, un disgusto te puede quitar el hambre hasta de 2 tiempos. Puede ser el almuerzo y hasta la comida, y ya vienes cenando, pero algo muy ligero. ¿Por qué? Porque los disgustos afectan, ¿no?, tu horario de comida. El insomnio, te decía, es algo muy importante, porque hay personas que han muerto de insomnio, ¿no? Gente que no duerme bien un día, no duerme bien al otro día, no duerme bien al tercer día, y se la pasan así. Ahora esto, acumúlalo por semanas, por meses. El insomnio es muy peligroso. El insomnio crónico puede ser un síntoma de depresión o de alguna disfunción, ¿no? Es por eso que si los esfuerzos para mejorar el sueño han demostrado ser ineficaces, deberás consultar a tu médico. Es importante consultar a un médico, porque quieras o no, me escuché como Rasputia, ¿no? Quieras o no. Quieras o no, el médico pues obviamente se preparó, ¿no? Estudió, y pues obviamente te va a dar una consulta y una sugerencia eficaz para que puedas ahora sí que manejar esa situación del insomnio crónico, ¿no? Sí, exacto. Vamos a otro corte, ¿no? Sí, vamos a un corte musical de Rihanna. Ah, sí, esta rola está buenísima. Se llama Don't Stop the Music. También fue de algunos años, pero pues buenísima. A mí me sigue gustando, ¿no? Sí. Está muy padre. Yo no sé por qué quitan la música viejita, pero está buena. Música viejita. Ok, regresamos. Play. No te vayas, estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. El poder de la alimentación y la activación física. Ya volvemos. Ok, pues bueno, ya estamos de regreso aquí en Bailando con el Buen Comer. Y pues bueno, vamos a mandar unos últimos saludos. Quiero mandarle unos saludos a mis amigas allá en Mexicali, Baja California. A Analia, a Carolina, a su mamá, a todos ellos, a Cristina, a su papá. A todos ellos un gran saludo, un fuerte aplauso para mí también, un fuerte abrazo. Es que me distrae esta chica. Ajá. ¿Qué pues si no te estoy diciendo nada? Un saludo también a las alumnas que están aquí todos los sábados en la Casa de Cultura, en la clase del estilo coreográfico. Los invitamos a partir de las 8 de la mañana. Y pues bueno, vamos a continuar con el valor de la almohada, ¿no? Es importante que tengas esa disciplina para dormir, porque tu cuerpo no es cualquier cuerpo. Tu cuerpo se lo merece, ¿no? Entonces, y lo necesitas. Si tú no le das ese descanso que tu cuerpo necesita, no vas a poder rendir al 100% día con día, ¿no? Y luego vas a empezar con tus... Ay, es que me están saliendo ojeras en mi cara. Exacto. Y que ya me estoy viendo más vieja. Ahora, un ejemplo rapidísimo. Los chicos que, por ejemplo, los chavitos, ¿no? Por lo regular, los chavos que van a la secundaria. Facebook, ¿no? ¿Por qué crees que un chavito de estos, cuando de repente se portan mal y se van de fiesta... Y son las 7 de la mañana y no se han dormido y siguen la fiesta, y son las 8 y le pueden seguir? Bueno, pues se debe... Por el óxido nítrico, ¿no? Que sacaron de todo eso y... Se debe a una simple y sencilla razón. ¿Cuál? Una es porque la mayoría de estos chavos, pues obviamente están en desarrollo y eso les ayuda mucho. Ahora, segundo... Ellos tienen el hábito de dormir, ¿no? Por las tardes. La mayoría, no todos, pero la mayoría sí. Llegando de la escuela, ¿no? Sí, exacto. A la cama. Tienen un horario de para irse a dormir, porque aunque te empieces a desvelar, ¿no? Que el Facebook, que esto, que el otro, porque hay chavitos que se la pueden pasar en Facebook. Toda la noche estamos. Toda la noche, sabiendo que se tienen que levantar temprano para irse a la escuela. Pero ¿qué sucede? Pues llegando, pues a dormir. ¿No? Pero no, mamá, es que estoy haciendo la tarea, ¿no? Exacto, es que tengo que hacer aquello, que tengo que hacer el otro, ¿no? Entonces, pues bueno, hay chavos que sí, realmente, sí lo hacen, sí se van a descansar y sí se levantan temprano para ir a la escuela. Entonces, tienen un soporte tan fuerte ahí, porque no están desgastándose tanto, al contrario, están cuidando su calidad de sueño. Entonces, cuando se llega a presentar la ocasión en la que van a una fiesta, pues tienen todo ese descanso acumulado, ¿no? Entonces, pues no hay problema. Y pueden seguir la fiesta al otro día y hasta la hora que le paren, ¿no? A diferencia de las personas que lo hacen cada 8 días, pues ya es más difícil que aguanten una desvelada, porque a media fiesta ya andan ahí durmiéndose a la mitad de la fiesta y en una silla así. Y ese cuate ya está bien jetón y apenas estamos en la fiesta, pues sí, pero pues es que ya su organismo ya es de una persona de 70, o sea, ya no aguanta la fiesta, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Pues ya lo ha hecho continuamente, ¿no? Continua, cada ocho días. Entonces es cuando empiezan las malas costumbres, ¿no? Que hay gente que necesita inclusive droga para mantenerse, ¿no? En pie. Y pues bueno, no permitas que eso suceda, porque después viene la adicción y lo puedes corregir tan simple y sencillamente con descansar a unas horas correctas, ¿no? Sí, exacto. Y si tomas algunos de esos tips que te pasamos para que descanses, hazlo. Aunque digas, ay, no puedo dormir, hazlo, inténtalo con alguno de los que te dimos, inténtalo. Para que puedas dormir bien y levantarte bien. Así es. Y pues bueno, antes de despedirnos, pues bueno, vamos a mandarle unos últimos saludos. Quiero mandarle un saludo a nuestro invitado especial, a Adolfo, a Picho. Te mandamos un saludo donde quieras que nos estés escuchando. Le mandamos un saludo a Dalia Medero, a Scarlett Bermúdez, al todo el sistema Unix allá de Cecilia Tolentino. Le mandamos un saludo también enorme a la familia que nos escucha desde Ensenada, la familia de María Luisa Castañeda Tapia. Y también les mando un fuerte saludo a mis amigos de Mexicali, a Ricardo Álvarez también, a Rocío. Bueno, a todos ellos que, bueno, muy pronto nos vamos a ver. Por lo pronto, escúchenos este y todos los jueves. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, también agradecerle, ¿no?, a nuestros locutores. Así es, un agradecimiento aquí a nuestros técnicos que nos apoyan este y todos los jueves. Y le mandamos un fuerte saludo también a Farid, donde quiera que ande. Que a lo mejor... Farid, ¿dónde estás? Oye, ¿de dónde habrá sacado su nombre, no? Así como se escucha como de... ¿Has visto la película de Aladino? Sí. Como que algo así, ¿no? Escucha, ¿no? Como que siento que ahorita va a llegar en su alfombra mágica acá. Aquí estoy. Un saludo a Farid. Y pues bueno, los medios de contacto ya se los recordamos. Pues si nos quieres escuchar el próximo jueves, estamos en www.radioitv.jutepec.gob.mx y el Facebook Roger Cross, donde vamos a estar pues saludándolos, mandándoles saludos y pues contestando todas sus preguntas, exacto, dudas. Este próximo jueves, si gustan buscar el Facebook de Roger, le pueden hacer preguntas, porque le vamos a estar contestando sus preguntas. Cualquier duda que tengan, nosotros le vamos a estar contestando todas sus preguntas. Así es. Aquí mismo. Preguntas sobre lo que quieran, sobre el tema, ¿no? Sí, de Bailando con el Buen Comer. Así es. Y pues bueno, nosotros nos despedimos y con este tema, ¿qué tenemos para irnos, Heidi? Exhibit, ok. Esa cosa está buena, ¿la has escuchado? ¿Has visto la película? Ah, no era de un programa, ya me acordé. Pero bueno, nosotros los dejamos con ese corte musical y nos vemos hasta el próximo jueves a la misma hora y por la misma frecuencia. Adiós. When your vision is clear, we gon' dummy with plenty of money to spend. Honey, if you love me, then bring one of your friends in. And let's take shots, no chases. Call a memory erasers. Play the blame game. Na na na na na. Na na na na na. Runway walk. Na na na na na. Na na na na na. Runway walk. Let me see your runway walk. Make your heels click, make the runway talk. Come on. Women taking pictures that never come outside until they look vicious. Damn, what I gotta say to get a piece of that? Damn, what I gotta say to get a piece of that? Damn, what I gotta say to get a piece of that? Damn, what I gotta say to get a piece of that? Now I'm the beast from the west, so you best beware. I don't care to lock 'em down, I knock 'em down in pairs. On the couch, in the bed, kitchen counter, or stairs. Wherever you want it, baby, I'm taking you there. And where you walk in them hills, beyond sex appeal, beyond any type of feeling you get from taking a pill. I don't care if they real, could care less if they fake. I like that way that you move and the way you making it shake. Casually date ball players that bore you to death. Feel like I'm digging for oil, you feel it up in your chest. Love the way that you dress and God bless you, girl. Now go and show your sexy ass to the rest of the world, man. Walk. Na na na na na.